Bueno, los músicos de la banda son chicos jóvenes, uno con distintas tendencias, muy abiertos, muy buenos músicos sobre todo, y bueno, con muchas ganas de trabajar. Los elegimos porque, bueno, hicimos un pequeño casting y bueno, queremos haber elegido los mejores.